de enero a la orquesta Bam Bam. Chambiendo aquí, chambiendo allá, quitando lo malo. Y todo el mundo con la Cuba. Hugo Marejo. Okay. aplauso, aplauso. Venga, man. Seguimos. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Manzanillo, por esta asistencia tan grande, tan linda. Esta respuesta que nos han dado de cariño. Nosotros, bueno, aunque hace tiempo que no veníamos y no nos vemos todos los días, pues los tenemos en el corazón, como dijo Robertón, a la original de Manzanillo, a Cándido Fabré, a este pueblo tan bailador, tan sonero. O sea, para nosotros es una gran satisfacción esto que está pasando hoy aquí y vamos a estar gozando muchísimo rato. Perdonen por todas las demoras, no son cosas que suceden, gajes del oficio, pero estamos aquí.